your body groove. And now my niggas will be grooving till they see that you be getting down. Radio Oyentes, el programa de humor conocido como Sueños Orgiásticos vuelve los miércoles de 10 a 11 de la noche. Sí, sutilmente esta temporada han recortado minutos desde Moncada Radio, pero mejor no comentaré nada al respecto, de momento. Escúchenlo en el 104.6 de la FM y visiten orgiásticos.com. No me dejan más tiempo, así que espero que lo disfruten. Buenas noches, bienvenidos a Sueños Orgiásticos. Este es el primer programa del año para nosotros. Sí, somos así, tan guapos que empezamos una semana después. Nos han alargado las vacaciones no remuneradas. Hoy es 19 de enero de 2011, miércoles, como siempre, son las 10 y un minuto. Sé que es extraño, normalmente deberían ser las 16, 17, pero bueno, tampoco pasa nada porque algún día empecemos prácticamente puntuales. Sí, hoy mira, nos ha salido todo bien, el ordenador parece que las vacaciones le han sentado bien y no tiene tantos fallos como antes, no sé, agradecimientos a su dueño barra dueña. Y bueno, el programa de hoy de Sueños Orgiásticos será otro de estos conocidos como programas normales, en los cuales, sí, no viene Jacobo, por eso es normal, quiero decir, como no suele venir últimamente, pero bueno, colaborará después con nosotros, o sea, hablaremos con él vía telefónica, si coge el teléfono, que si no lo coge también podría ser normal, es algo típico ya. Aparte de eso, hablaremos con nuestra colaboradora, con Estela, que nos hablará de un tema hoy especial, de estos que a ella le gustan. Yo lo adelanto, porque como no estamos muy sobrados de audiencia, pues así ya la gente, pues no sé, se engancha un poco más, ¿no? Y aguantan unos minutillos. Va a hablar de un fenómeno que se da muy en Japón y en algunos otros países, pero bueno, que se ha divulgado más en Japón, que son las braguitas frías, sí. Yo tampoco tengo mucha idea de cómo va esto, pero por eso mismo, ¿para qué me lo voy a mirar si lo va a contar ella luego? Supongo que estará más o menos informada, tiene un blog al respecto y todo. No se dedica solo a eso, obviamente, el blog, pero ha publicado algo sobre eso. Aparte de eso, tendremos, como no, nuestra frase célebre y noticias de estas chorras que solemos ir contando. El resto, pues, ya van siendo cosas que van pasando a lo largo del programa y que, obviamente, no tenemos previsto, pero que acaban pasando, como siempre, no hay nada de extraño en ello. Lo del calor en este estudio ya empieza a ser preocupante, ¿eh? Pero bueno, yo no digo nada, Mario, esto hay que empezar a pensar en regularlo de alguna forma, porque alguno va a morir aquí deshidratado un día. Bueno, el caso es que para no variar demasiado, vamos a poner un tema musical, para empezar el programa bien, para que luego no se haga tan pesado, porque sí, es una hora, nos han recortado a media, como ya sabéis, desde la temporada pasada, no quiero decir nada, pero bueno, el caso es que también se hace un poco pesado, sobre todo si hablo más yo que nadie, básicamente porque no hay nadie en el estudio. Entonces, vamos a poner un tema musical. Antes decir que estoy un poco cabreado con la Federación de Fútbol porque ya es el tercer o cuarto partido que ponen del Barça el miércoles a las 10. Menos mal que el Barça nos hizo el favor la semana pasada de ganar 5-0 y así ya no interesa este partido porque no se juega mucho el Barça. Pero ya vamos justitos como para que encima me fastidien aquí con el fútbol. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La audiencia esperemos que sea fiel. Así que vamos a poner un tema, ¿vale? De que pusimos la temporada pasada, creo que una vez, pero bueno, es un tema que está bastante interesante y quizá os guste. Un tema que se titula Kids, de MGMT, y los días espero que lo disfrutéis. Ahí va. Bueno, ay, qué susto. Es que el Spotify es tan listo que ya sabe cuándo tiene que salir la música. Bueno, este era el tema, el primer tema que habíamos puesto en la noche de hoy, 19 de enero, en Sueños Orgásticos, Kids de MGMT. Kids, para quien no lo sepa, porque yo sé que hay gente que pues no está tan al nivel que pueda tener yo, ¿no?, de inglés. Es chicos, niños, no exactamente niños, más bien chicos, sí. Pero jovencitos, se supone. Chiquillos, chavales. Chavales sería la mejor traducción, seguramente. Bueno, pero no chavales de... Bueno, es igual. El caso es que es el momento, porque esto al fin y al cabo no es un programa musical, de contactar con nuestra colaboradora Estela, que nos contará pues lo de las braguitas frías y bueno, eso creo, porque vete a saber. Aquí luego cada uno cuenta lo que le da la gana, pero vamos allá. Buenas noches, Estela, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo encaramos el nuevo año? Porque ya tendrías que felicitar el nuevo año, porque este es el primer programa de 2011. Pues felicidades a todos los oyentes y a ti, por supuesto. Ah, gracias, gracias. Veo que estás intentando entrar con buena nota. Muy bien, se agradece. Estás... Es el primer programa del año, hay que entrar bien, ¿no? Sí, sí, estás mejorando la sensación que dejaste a final de año, que fue buena también, pero vamos mejorando con el tiempo aún más. Eso es bueno. Bueno, hoy dices que nos traes un tema curioso, ¿no? Que es el de las braguitas frías. Sí. A mí al menos me ha parecido muy curioso y me ha dejado bastante fría, la verdad. Hombre, sí, la verdad, es un tema del que suelo hablar yo mucho. Bueno, nada. Y sí, es un tema que bastante tonto como para poder hablarlo en este programa, sí. Sí, eso es bueno, ¿eh? Sí, quiero decir, es que pues, parecía que la frase pudiera parecerte insultante, pero no lo es. Como te has quedado así callada, no sé. Bueno, pues dinos, ¿en qué consiste esta cosa? Habla tú, va. Bueno, ¿quién no ha comprado un refresco alguna vez? Hombre, todo el mundo, supongo, ¿no? Es que si no vas a quedar muy mal. No, pero nadie te va a contestar, tranquila, estamos hablando tú. Me imagino. Bueno, pues esto es igual. He encontrado, buscando por internet, un evento, una nueva novedad que se da en Japón, que es de braguitas frías, como has dicho. Sí. Y que, bueno, pues consiste... Bueno, la idea salió de una compañía de ropa para adultos, con el objetivo de hacer los días calurosos algo más fáciles para todos. Sí. Y consiste en que han puesto en tiendas a la venta, en máquinas expendedoras como los refrescos. Sí, o los condones también, porque últimamente también se venden de eso. O sea, que ya ese paso era inevitable casi. Sí. Bueno, pues en máquinas expendedoras, botes con bragas frías, con una temperatura más baja del ambiente, para que la gente lo pueda comprar y pueda salir a la calle puestas en la cabeza y que se haga más fácil esos días calurosos. ¿Cómo? ¿Puestas en la cabeza? ¿No son para las partes íntimas? Hombre, también, yo creo, pero... A ver, pero es que en la cabeza es un poco... Si sales de la tienda y te pones directamente las bragas en unas partes íntimas, pásate por un baño. Ya, eso sí, pero, a ver, en la cabeza, no sé, los japoneses algún sentido ridículo tendrán, digo yo, no sé, pero... Sí, puede ser. No, pero a ver, no te las podrás poner donde quieras, como de calcetines, claro, si quieres. Sí, pero una cosa que yo me he quedado así, braguitas sí, pero ¿y calzoncillos fríos? Porque claro, las braguitas discriminan directamente a los hombres, ¿no? No, solo he encontrado bragas. No, siempre, no ponía... Siempre pilla algún punto en el que no te informas. No puede ser, qué poca profesión. La experiencia, ¿qué quieres? Todavía estoy aprendiendo. Es que yo tengo una mente muy curiosa, ¿sabes? Es lo que ya. Hay. Sí, pero sigue. Muy bien, dime. Pues lo he encontrado para ropa íntima femenina. A lo mejor ahora sacan para los hombres o no sé. Ah. A lo mejor es unisex, pero las llaman bragas, no sé. Muy bien. Pues sí, es un tema interesante. ¿No aportas nada nuevo? No, sí que... Bueno, en España todavía no está... No lo han sacado. Yo por lo menos no lo he visto, pero supongo que podrás comprarlo por internet o... Sí, Aunque creo que cuesta la braguita, se le jode una cara, ¿no? Hombre, hay hombres que lo regalan a sus parejas en plan regalo original o... Pero si las compras por internet llegan frías... Esa es otra pregunta que uno debería hacerse. A lo mejor viene una especie de nevera que conserva el frío. O con hielo. Aunque, sinceramente, en mi opinión, creo que son bastante caras para unas simples bragas. ¿Cuánto cuestan? 980 yens. ¿Cuánto? 980. Uf, eso es una barbaridad. ¿A cuánto está el yen? Creo que la equivalencia al euro son 9 euros. Ah, tampoco es tan caro. No sé cuánto es un yen y tal, pero creo que así... Hombre, 9 euros por unas bragas. Sí, quieres? Hombre, pero son unas bragas frías, no son unas bragas. Puedes hacer aquí... la prueba y comprar unas y meterlas en el congelador. Eso también es lo que había pensado yo, con hielo, de toda la vida. Pruébalo y luego me cuentas. No, prefiero no hacerlo porque las únicas bragas que hay en mi casa son las de mi madre y no está para tonterías. Compra unas nuevas, joder. Sí, venga. Que no te van a costar nada. Pues para eso pongo mis calzoncillos, ya que estoy, porque, total, las braguitas no me las voy a poner, o sea que... Bueno, no le pongas mucho hielo, por si acaso. A algunos viejos de estos que vas a tirar. Pero los pongo después de lavarlos, ¿no? Quiero decir... Sí, por favor. Si no, sí. Bueno, depende. Si lo vas a meter en el congelador, sí. Si vas a sacar hielo y lo metes aparte, ya es cosa tuya. Ah. Como quieras. Ya. Bueno, me está empezando a dar un poco de náusea este tema. ¿Algo más que añadir? Nada más, yo ya he terminado. Solo una cosa. Que sé que últimamente estás aportando bastante audiencia a este programa, o eso dices. Yo ya me he imaginado, hay varias personas, 3 o 4, no más, porque tampoco daba mucho más, incluso quizá menos, escuchando este programa con un rostro indeterminado, porque a veces pues la gente que te escucha, pues como pueden ser muchos, no te imaginas la cara de todo el mundo, no te imaginas ahí, no sé, un prototipo, un chaval moreno de 1,75 m, yo qué sé. Es igual, no sé cómo son exactamente. Pero si quieres salúdalos o darles recuerdos para incentivar a que sigan escuchando este programa, o si quieres se los doy yo, que dices que les quedo muy bien. Sí, puedo dárselos. Sí, es que me conviene desde el punto de vista de marketing, y a ver si esa gente pues consigue que lo escuchen más personas. Ahora que su nombre lo puede escuchar toda la radio, pues a lo mejor se sienten guays y le dirán a más gente que conocen que escuchen el programa. Es una estrategia de marketing. Pues, a ver, un saludo a todos los que me están escuchando. No, di nombres. En especial sí. A Guille, a Teleco, a Neas. Esos son los del blog, ¿no? A Laura. Y luego yo soy el perturbado. Jorge, y no sé si me estará escuchando alguien más, pero si me está escuchando, un beso. Vale, ¿cuántos has dicho? Jorge, Guille, Neas. Laura, Neas, Teleco. ¿Telecomunicaciones? Sí, es un amigo mío. Ah, qué guay. Qué majos. Pues un saludo para todo el mundo, que me has dicho que les caigo bastante bien por lo que parece, ¿eh? No les parezco borde en absoluto y todo eso. Bueno, es igual. Es un encanto. Sí, sí. Es que eso de que te doy caña, que la gente es que, no sé. A ver, tu jefe cuando tú estás trabajando, tu jefe te dice, sigue así, chaval, sigue así, no te preocupes. No os preocupéis, que es un papel. No soy así en la vida real, soy bastante peor. Eso es cierto. Por eso. Que no, que aquí lo disimulo un poquillo y esas cosas. Y nada, pues eso. Pero en plan castigo, no sé por qué te voy a castigar, pero me lo tenía que sacar de la manga para que no cuelgues. No vas a colgar todavía, no vas a colgar. Vale. Porque alguien tiene que pagar los platos rotos de que Jacobo pues sistemáticamente decida no venir, aunque esta vez lo informe. Caso raro ya, caso raro. Es enfermedad. Que no es enfermedad, es que no tiene coche. Bueno, la traducción es no quiero ir, básicamente, ¿vale? Sí, se nota bastante. Sí, bueno, no es la primera vez, tampoco me hace llorar eso. Pero bueno, como iba diciendo, alguien tiene que pagar los platos rotos, y como solo hay un colaborador fijo, aparte de él, actualmente, que eres tú, y luego está Marco, pero Marco solo está para lo que está, porque el pobre no le da para más. Entonces, alguien tiene que, no sé, leer las gracias. Y la toca la nueva, ¿no? De las noticias chorras que vamos a hacer. Y como no vamos a llamar dos veces, porque no vamos a llamar dos veces, pues lo cuento contigo, porque luego voy a llamar a Jacobo. Pero ¿y si no lo cogen? ¿Qué? Las tengo que contar ya solos. Yo solo. Yo tengo el móvil disponible siempre, así que... Sí, por eso, que tú eres un servicio 24 horas. Así que voy a poner servicio... Joder, ya se entiende, ¿eh? Que seguro que tienes amigos en plena edad de masturbación, pero vamos. Que no piense nadie mal. Sí, por favor, ¿eh? Ya está, que las cosas... Si Diego te está escuchando, no te está escuchando, ¿no? No te está escuchando, digo. Creo que no. Ah, porque si te escucha, a lo mejor él sí que... Él es muy vivo para esas cosas. No, está en la música que le ponga Marco. Espérate, que voy a poner música de canción, de noticia. Un momento, ¿eh? Pero di algo. Sí. Estoy esperando la música. Es que se te oye un poco mal, la verdad. Ay, qué ver, por favor, lo que es. Eso es cosa de tu móvil. Pues puede ser, es que estamos muy lejos, esto no funciona. ¿Cómo que muy lejos? Joder, hay gente que se llama desde Japón aquí. Bueno. A ver. Mira, esta es una de las cosas que más estaba del programa. La música, pues, sí, claro. Porque es el único sitio donde la escucho. Es que esta música no la vas a escuchar en ninguna parte. Yo soy así. Ya hago hasta remixes de canciones tontas. Bueno, los pongo, no los hago. Bueno, tengo dos noticias. Tengo dos. A ver. Dos viene después de uno. Y... ¿Estás? ¿Estás ahí? Sí. Va. Bueno, qué grito ha pegado. Perdona. Sí. No, no, es que tienes una voz ahí muy recia. Tengo dos de... Dos noticias. Una va de un doble asesinato. Y la otra tiene que ver con la ley antitabaco y ligar. ¿Cuál quieres? ¿Tengo que decir o qué? ¿Eh? ¿Cuál quieres? ¿Que por cuál vas a empezar? No, eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cuál quieres? Pues por la de ley antitabaco. Vale. Asesinan a dos músicos en un bar por negarse a seguir tocando. Esta es la otra. Es que lo que dice para descartar. La que me decías, pues la decíamos luego. No me expreso. Ah, vale. Sí, sí, ya, pues eso. Luego la de ligar tenía más sentido contigo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, va, te leo los dos titulares. La ley antitabaco te ayuda a ligar. Es una moda que se llama smirting. O asesinan a dos músicos en un bar por negarse a seguir tocando. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Me interesa más la de antitabaco. Sí, porque los otros, como ya están muertos, ¿no? Sí, no... Ya no puedes hacer nada. No me hace gracia. Sí, pues es... Hombre, la verdad es que aunque sea sádico, a mí me ha hecho gracia leerlo. Pero bueno, me sabe mal, pero mirad lo que hay. Smirting, la ley antitabaco te ayuda a ligar. Dice la noticia: no hay mal que por bien no venga. La prohibición de fumar en los lugares públicos ha abierto una puerta al flirteo en la puerta de los bares, donde aquellos que quieren echarse un pitillo se congregan para dar unas caladas. Lo aprovechamos todo en España, ¿eh? Para que luego digan que no somos productivos. De la unión de las palabras smoking, fumar, para quien no lo entienda, y flirting, ligar, para la gente que no tiene el first, nace el smirting, un término hasta ahora poco conocido en España, pero que la ley antitabaco ha puesto de actualidad. Y es que no hay mal que por bien no venga. Si desde hace tiempo una de las frases más utilizadas para ligar es «tienes fuego», esta expresión cobra ahora una nueva magnitud a la puerta de los bares. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Pues me parece bien. Si es que yo creo que esa ley es solo cosas buenas. Sí, la verdad es que... Hacer nuevas amistades, no molestas a las que no quieren fumar. Claro, y si te quedas sin novia, pues ya sabes, ponte a fumar. Ahí, tienes sí. Excusa, por lo menos. Ponte a fumar. Si aunque a su novia o novio. A lo mejor más de uno coge y fuma solo para ligar. Por eso es lo que te digo, que si te dejan la novia o el novio y no fumas, pues ya te enganchas y no pasa nada. Que luego te mueras de un cáncer de pulmón, sí, pero y todos los ligoteos que habrá... Claro, todos los ligoteos que habrá ganado, si es que son todo ventajas, ¿eh? Pues yo no fumo, pero a lo mejor me debería de plantear. Sí, lo malo es que es bueno ser fumador si está la ley antitabaco, porque claro, si no, ya no tiene tanta gracia. Porque así te sientes un apestoso y eso vas de... Como si es... hoy en día el fumador se siente como una persona que está en la guerra. Entonces eso aumenta tu popularidad por sistema. Ya el maltrato sistemático al fumador es que... hace que te sientas un héroe. Eres un héroe. Ya, es verdad. También están exagerando mucho lo de la ley antitabaco en ese sentido. En plan, no, que se les aparte. Sí. Y eso tampoco debería ser. Hombre, así. Tú no sabes lo que mejora ir a una discoteca ahora sin ningún cigarro, sin decir, tengo que tirar mi camisa a la basura cuando llegue a casa. Sí, lo sé. Yo llego a casa y me huele la ropa bien, no a tabaco. Por ¿no? eso, es algo raro. O sea que... Y sigue la noticia, solo leer un trocito más. Ya en 2006 los fumadores descubrieron una nueva forma de relacionarse con sus compañeros de trabajo. Si antes se podía fumar en el puesto, la ley antitabaco que ese año aprobó el Congreso fomentó las charlas y corrillos de los que surge el roce y el cariño. Lo mismo pasa en los bares, y es que según un estudio, el 25% de las parejas que comenzaron sus relaciones en Irlanda en el año 2007, cuando entró en vigor una ley similar a la actual en España, se conocieron a las puertas de un bar. O sea que... Sí, todo tiene su historia. Al rollo, que yo para mí que esto lo han hecho para aumentar la tasa de natalidad. Meta arriba la natalidad. Claro, oye, que la natalidad de España está muy estancada. Los que lo levantaban eran los inmigrantes, pero ahora no vienen porque para quedarse en el paro aquí, pues se quedan en el paro en su país. Así que es una manera pues de fomentar. Pues si funciona y lo han conseguido, algo bueno que habrán hecho, por fin. Sí, sí, es que la ley de tabaco decían, no tiene sentido, ahora con la crisis que hay, pero si todo venía lo mismo, lo han hecho a propósito, todo, si está buscado. Sí, todo tiene el mismo objetivo. Mira. Está claro. ¿Qué? ¿Qué? Un comentario que me han hecho acerca de la ley antitabaco, que ahora no huele a tabaco, pero huele a sobaco en los bares. Ah, que te transmiten comentarios sobre el programa en directo. Sí. Yo es que antes tenía aquí a Jacobo, pero como no tengo el ordenador a mano, no puedo. Bueno, sí, tengo el portátil. A ver, pero es que a mí nadie me habla. No. Pues a mí me están hablando. Ya, a ver, ¿qué te dicen? ¿Algún pues mensaje que haya que retransmitir? ¿Interesante? Eso es como los... del sobaco, porque... Eso es como los programas en los que te envían SMS y tal. Tengo que poner un número yo de esos. Sí, la verdad, sería una buena idea. Haría más... Sí. Tendría más fluidez el programa. Teniendo en cuenta que no me escuchan sin pagar, no creo que me vayan a escuchar para mandar mensajitos. No sé, sortearé, no sé. Por ejemplo, lo de internet, lo del chat y tal, sí, o Facebook, por ejemplo. Sí, sí, eso ya está muy bien. El problema es que si yo estoy solo, no puedo estar por todo a la vez. Es que Jacob falla mucho, falla demasiado. Ya. Sé que intentas quitarle su puesto, pero sabes que no puedes porque vives muy lejos. Es lo malo. Ya me gustaría a mí estar allí, ya lo sabes. Ya. Bueno, tranquila, que igualmente tampoco ibas a cobrar. Bueno, pues es una pena, pero creo que te voy a tener que ir despidiendo porque ya, si te quieres quedar un rato más, te quedas, total. Me gustaría, pero se escucha tan mal que, no sé, me estoy haciendo daño en el oído. Anda, la gente siempre preocupándose de sus cosas. Que si me hago daño en el oído, que si no sé qué, no sé cuántos. Lo siento, me preocupa mi salud. ¿Y el programa qué? No te preocupes. También le doy mucha prioridad, ¿eh? No le das mucha prioridad. Más que Jacobo, sí. Sí, pero bueno, eso tampoco es decir mucho. Anda, que también tú te has mojado. Bueno, es igual, sí, que tienes razón. Te dejamos... Y vamos a poner... Pero antes de nada, voy a poner un tema musical, ¿eh? Bueno, te dejo y pongo el tema musical, ¿vale? Un saludo. Sí, claro. No, pero que... ¿Me quedo? Tienes muy poco marketing, ¿eh? Tú de radio sabes muy poquito. No escuchas radio, no escuchas. Vale, me quedo, pues nada. Que voy a presentar un tema musical, te digo. ¿Te suena un tema que se llama Danza Kuduro? ¿De qué? Danza Kuduro. Baila, danza, Kuduro. No. Sí, un tema que he sacado hace no mucho, un tal Don Omar, que supongo que te sonará de algo, ¿eh? A mí no me cae muy bien, pero tiene alguna canción así aceptable. Y un tal Lorenzo, que ese ni me cae ni me deja de caer porque ni lo conocía. Pero a lo mejor te gusta, ¿te la pongo? Sí. Iba a poner ahora la de Maldito Alcohol, que a lo mejor te iba mejor, pero me apetecía más la otra. Bueno, vale. Vale, pues la a otra. A ver qué. A ver, venga, luego me dices qué tal. Uh-huh. Danza Kuduro de Don Omar y Lorenzo. Y buenas noches, Estela, que vaya todo muy bien. Buenas noches. Venga, ya, hasta buenas noches. Buenas ya, noches. Ya puedes colgar. Hay que decirlo todo. Danza Kuduro de Don Omar y Lorenzo. Bueno, este era el tema que comentábamos de Don Omar y Lorenzo, Danza Kuduro. Tema que se pone bastante ahora en las discotecas y todos estos lugares de ocio en general, así ocio recreativo de las noches en general. Bueno, ya está, tampoco hay que darle tanta vuelta a las cosas porque no es para darle tanto. Nosotros seguimos aquí en Sueños Orgiásticos, el programa que se está emitiendo esta noche de miércoles 19 de enero de 2011, el primer programa del año, que está siendo más o menos igual que el resto de programas de años anteriores. No quiere decir eso nada en particular, no tiene por qué decir nada ni bueno ni malo. Y vamos a seguir con la frase célebre del programa de hoy, porque sí, porque tiene que haber frase célebre, normalmente la ponemos antes, pero hoy la ponemos después, porque mira, porque ha salido así, como podría haber salido de otra forma, y entonces no hay que darle más vueltas, al fin y al cabo ya yo soy el director del programa y prácticamente el único contribuyente al desarrollo del mismo, así que pues si a mí se me ocurre que ahora hay que entrar con esto, pues entramos con la frase célebre en cuestión. Y bueno, que me estoy liando ya y vamos a poner la música a ver si entra. No entra. No os preocupéis, yo sé que os preocupa, pero no os preocupéis. Y bueno, esta frase no es que sea especialmente cómica, tampoco lo son muchas de las que emitimos aquí, pero bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Es una frase, eso sí, que tiene su cosa, tiene su importancia en la historia del cine y que como mínimo es curiosa. Siempre digo la verdad. Incluso cuando miento, digo la verdad. Esto es una frase de, cómo no, Al Pacino en la película Scarface, traducida o, bueno, adaptada el título al español como El precio del poder, que ya me dirás tú, entre Scarface, cara cortada literalmente, y El precio del poder, fíjate tú si no había títulos que se pudieran aproximar más. Pero es que esta es una de las películas estas ochenteras, porque ahora ya se intenta hacer un poco mejor, aunque no siempre. Pero que en aquel entonces se traducía como les daba la gana. O sea, yo creo que es que como no sabían mucho inglés, no sé, o éramos muy de... Nosotros lo hacemos como queremos, total. La censura de Franco ya ha acabado, pero vamos a hacerlo a nuestra manera. Y nuestra manera es que si se es cara cortada, eso no queda bien. El precio del poder, que queda mejor. Pero bueno, eso son hipótesis mías que se me vienen a la cabeza y que, bueno, es igual que nada. Que no tienen mayor importancia. Y después de comentar la frase célebre del día de hoy, 19 de enero de 2011, si no mal no me equivoco, que en un vídeo de estos de final de año, la lié bastante al decir que venía el feliz año 2010. Pero bueno, es igual. El caso es que seguimos este programa de Sueños Orgiásticos comentando la otra noticia, esta vez en solitario, ya no nos acompaña con nosotros Estela, del día de hoy. Bueno, no es que sea de hoy, la cogí ayer y lleva desde el lunes publicada en la web, que lo miré y fíjate cuándo pasaría esto. Pero bueno, el caso es que es la noticia que toca hoy para el programa, una de ellas. Como comentábamos antes, el titular, la noticia en cuestión es: asesinan a dos músicos en un bar por negarse a seguir tocando. Sí, cierto que han muerto dos personas, es una noticia bastante trágica, pero quieras o no, aunque lo tengamos que fingir un poco que no, ¿quién no le provoca un poco de como risa floja esta noticia? Porque como mínimo es curiosa, ¿eh? Al margen del drama familiar que yo haya ocasionado, que lo entendemos, el pésame para quien corresponda, pero la verdad es que es curioso. Bueno, asesinan a dos músicos en un bar por negarse a seguir tocando. Dos hombres de 22 y 35 años han fallecido durante el tiroteo que se ha producido a las afueras del local, en una localidad mexicana de Guadalajara, que no quiero decir yo nada, pero entre Australia y Sudamérica, Centroamérica y México y tal, Latinoamérica en general, pasan cosas muy raras. Ya lo comentábamos anteriormente aquí con Jacobo, pero estas casualidades ya empiezan a ser sospechosas. Dos hombres de 22 y 35 años han fallecido durante el tiroteo que se ha producido a las afueras de un local que también ha dejado herida a una mujer que se encontraba cerca de los músicos cuando han sido disparados. Dos hombres han sido asesinados en un bar de la localidad mexicana de Guadalajara, en el centro del país, después de que se negasen a seguir tocando, como les solicitaban quienes terminaron siendo los asesinos, según han informado las autoridades locales. Claro, que si me pones esta ranchera, que si no, que ya es tarde, que ya me tengo que ir, venga va, la última, otra, y al final pues ha acabado como acaba la cosa. Sí, es que estas cosas se vienen venir, es que estos músicos te cobran un pastón por ponerte dos canciones y luego dicen que se van, y le entra el frenesí a la gente y claro. Los hechos han ocurrido durante la madrugada en un salón de baile de la capital de Jalisco. La policía ha identificado a las víctimas como el fundador de la banda Excelencia, no sé, es un nombre cuanto menos curioso para dedicarse a lo que se dedican, y uno de sus técnicos de 22 y 35 años, respectivamente. Bueno, eran los músicos, o sea que, no sé, Excelencia, pero han acabado un poquillo mal. Me sabe mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, esta música no. Un comandante de la policía local ha declarado que, según los testigos, el grupo había terminado su actuación y varios sujetos pidieron que le siguieran tocando. Después de que los músicos se negaran, los agresores, en supuesto estado de embriaguez, claro, si no estás drogado o no estás borracho, estas cosas no lo haces, siempre hay que decirlo en los juicios como mínimo, que así atenúas, ¿eh? Si eso o eres menor de edad, un chollo. Lanzaron una granada, cuidado, una granada, en el interior del local. Porque la cuestión es no tanto ya el qué, que dices, matar a dos personas es malo. Sí, matar a dos personas por no seguir tocando en una actuación es algo curioso ya. Y matar a dos personas por no seguir actuando, dos músicos, con una granada, que dices, ¿qué haces tú con una granada de mano? ¿Qué haces tú con una granada de mano en el bolsillo? Eso lo haces cuando vas a los conciertos, te toca Andy Lucas y vas cargado de granadas. No sé. Curioso, ¿eh? Una mujer de 20, por eso, pero han esperado. El artefacto solo ha provocado daños materiales, la granada. Porque, claro, tú lanzas una granada y como vas medio borracho, que eso es lo que han dicho, pues a lo mejor das al escenario y no toca mucho. No sería una granada muy potente, se deduce. El artefacto solo ha provocado daños materiales. Y como solo ha provocado daños materiales, claro, eso habría que decir también, han esperado a las dos víctimas a la salida del lugar y les han matado a balazos. Textualmente, dice la persona que era testigo. Que dices, a ver, si no es porque tú ves las heridas y ves que hay más gente ahí que lo puede corroborar, dices, esta mujer no está bien. No está bien, porque estas cosas no se ven normalmente. Una mujer de 26 años ha sido alcanzada por uno de los proyectiles en el tobillo también. El tobillo de Aquiles ahora también. Y pensar que Estela quería seguir hablando de la noticia del smirting, que es lo de ligar a través de la ley del tabaco, cuando esta noticia es infinitamente, pero infinitamente mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Hay dos muertes, algo que es muy trágico, pero tiene su cosa, la verdad. No lo vamos a negar que es curioso, que es curioso. La palabra es, ya lo he repetido muchas veces, pero es muy curioso. Bueno, vamos a poner una canción, a ver si no se nos va un poquito el mal rollo de aquí y también evaporamos todas esas risas flojas y ponemos una canción a propósito del estado de embriaguez de estas personas que tiran granadas y balazos a músicos que se niegan a tocar y a todo el resto. Maldito alcohol, una canción de Pitbull con Afrojack y... suena aquí, en Sueños Orgiásticos. Y vamos a poner otra de estas más diferente, pero bueno, vamos a poner esta, va. Afrojack, Buda, vamos a ver si esto despierta los langrami. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro, dale. Mami, yo te veo ahí con tus amigas y todas tan bien ricas y fuera de liga. Llama a los bomberos que estos están candela. Yo quiero ver si tú lo tienes a capela. So, vámonos de fiesta, vámonos de piquete. Mi mente está abierta, so trae tus juguetes. Los socios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas. No te hagas la guajira, deja eso en la finca. Oye, vamos pa' las balas, pa' discoteca que te dicen, oye mami, si yo fuera un mosquito, no, tú quieres que te muerda. Qué manera de comer miércoles. Bueno, esta era la instructiva canción de el señor Pitbull, que ahora se dedica a hacer todas las canciones medianamente conocidas a nivel, pues, como mínimo lúdico festivo, si no mundial, como mínimo en este país y en algunos más, supongo que en Estados Unidos y tal. Y bueno, una canción se llama Maldito Alcohol. No quería yo incentivar el consumo del mismo, menos si no me pagan ninguna compañía como Valentine's y tal. Prefería guardarme para ese momento, pero como es probable que no llegue, como mínimo a corto plazo, antes de que se pase de moda la canción, pues digo, va, la pongo y luego ya, si acaso, ya exigiré lo que tenga que exigir, pero de momento yo lo pongo, no pasa nada porque no me paguen. Bueno, este era el último tema de la noche, un tema de Pitbull que se titulaba Maldito Alcohol, obviamente, ya lo hemos dicho muchas veces, pero esto no es un programa musical y ya estamos en la recta final del programa. Me gustaría antes que nada recordar la página web del mismo, www.orgiasticos.com. Es una página web en la cual ya sabéis que actualizamos para básicamente informar de los programas que no se van a emitir y del próximo programa que se va a emitir y estas cosas, y de cuando se ha colgado algún programa, cosa que últimamente no está pasando, pero eso es culpa de Linux Ubuntu, no es mía, ¿vale? Por favor, ya estoy harto, es culpa de Linux Ubuntu. No hay ningún programa de música aceptable que lo modifique como tenga que modificarlo, o sea, que pueda cortar y pegar sin que se colapse el ordenador y poder subirlo. No hay ninguno. El Audacity no vale, pero bueno, eso es igual, no quiero yo compartir mis neuronas con nadie. Simplemente la página está ahí para quien la quiera ver y comentar y eso, y podéis clicar a los anuncios, que es por su publicidad, y por eso sí que me pagan, muy poco, pero algo me dan. Ya podríais contribuir de vez en cuando, que 4 o 5 céntimos de aquí, 4 o 5 céntimos de allí, oye, a lo tonto me hago un euro con todo lo que podéis hacer vosotros. Bueno, el caso es que eso es la página web. Aparte tenéis el grupo del Facebook, Sueños Orgiásticos, como ya sabéis. Y eso, que se me había ido de la cabeza. Solo comentar que la próxima semana, 26 de enero, volveremos aquí a Sueños Orgiásticos, como siempre, yo, básicamente yo, y Estela estará con nosotros. Y decir que en el programa de hoy no podremos contar con Marco porque se haya indispuesto. Se ve que, bueno, está en un estado de esto, se encuentra mal, porque claro, como el pobre no puede comer como tiene que comer aceptablemente, pues se encuentra mal y eso, y está indispuesto y dice, pues no puedo salir en el programa, me sabe mal. Digo, no te sepa tan mal, que tampoco pasa nada, no pasa nada, no se va a perder gran cosa la gente. Y dices, hombre, tampoco es eso. Pues sí, es eso, a veces tampoco, que las críticas están bien, pero tampoco, no sé, para tanto. Pero bueno, en serio, que lo echamos mucho de menos. A ver si la semana que viene podemos contar con él y con Estela, que nos hablará de otra cosa, no de braguitas frías, espero, sino de otra cosa que puede ser igual o más tonta que esta, o a lo mejor menos, pero igual de entretenida. Y solo me queda decir que concluimos con otro tema musical, porque hoy estoy que lo bordo. Y que muy buenas noches, que la semana que viene tendrán muchísimo más sueños orgiásticos ustedes, ¿Ves cómo cambio el trato? Lo mismo os tuteo que os hablo de usted. Vosotros, la audiencia, así estoy yo, en Moncada Radio, cómo no. Será la próxima semana, 26 de enero, www.orgiasticos.com. Tenéis la dirección eluni@orgiasticos.com para enviar correos con amenazas de muerte, sugerencias de nuevas secciones, preguntas, vete a saber tú, aburrimientos varios, lo que sea, podéis enviar allí a eluni@orgiasticos.com. Y sí, tengo nuevas secciones pensadas en mente, pero todavía no las vamos a publicar porque no sé si el público está preparado para tanta innovación. O sea que poquito a poco, ¿vale? El tema que vamos a poner es un tema de Axen, se titula Touch My Name, ¿vale? Una canción que se ha hecho relativamente famosa en el último año, año y pico. Tiene eso, un año, año y algo como mucho, quizá ni eso, 10, 11 meses sí que los tiene. Y bueno, que os vaya muy bien, espero que podáis finalizar la semana mejor de lo que ha ido hasta ahora, pese al bache que supone escuchar Sueños Orgiásticos el miércoles por la noche, es un bache importante, y que tengáis muy buenas noches y buenos sueños orgiásticos, y para la semana que viene mucho más aquí en Moncada Radio, 104.6 FM, moncadaradio.com, que nunca lo digo, siempre digo la mía, orgiásticos.com, porque desde ahí podéis ir a Moncada Radio y mola más la mía, para que negarlo, porque es que la de Moncada Radio está hecha, bueno, pero bueno, es igual, hacen lo que pueden, no tienen a nadie especialista en ello y pasa lo que pasa. That's My Name, de Axen. Buenas noches y que vaya todo muy bien. antes de que tiñera noviembre mis habitaciones. Descorché otra